Mega 90.3. Puro rock nacional. Ahí está Ciro saludando después de escuchar la balada más esperada de la noche. Arranca Corazones en la voz de Mariano Martínez. Sin antes, llevarme un recuerdo de este momento. Espera. Y ahí está Ciro hablando de la gente. De este Pepsi Music 2005. A ver qué muestra. Sacó una cámara y está filmando a todo el público. Dice que se quiere llevar un recuerdo de esta fiesta. Y justamente está filmando a la gente con las manos arriba, aclamando más y más de Ataque 77. Y vos sabés que todo el rock nacional lo vivís a través de Mega 98.3. Así es, si lo ves, querés ver, tenés la opción, ¿eh? www.diezmusica.com. Ya no tengo más Ataque 77, voy a ver esto y voy a decir, mirá, o le voy a decir a mis hijos, mirá. Qué buena idea de Ciro, ¿eh? La gente como loca. Y acá sabrá que nosotros tenemos un súper amigo que va a tocar mañana. Se va a adelantar, va a tocar hoy con nosotros, alguien que conocimos en España. Cuando fuimos a grabar allá y a tocar de gira. Toca en Escape. Es guitarrista de Escape. Es un grosso. Y se llama Josemi. Josemi, la puta que nos dio. Invitando entonces a Josemi, guitarrista de Escape, a compartir un tema con ellos arriba del escenario. Este chabón está poseído. Está poseído por el mismo. Está poseído. Ahí subió Josemi. Yo así puedo hacer poses como Robert Plant. Bueno, a ver cómo empezaba esto, loco. A ver quién se acuerda, dale. Pónganse de acuerdo, dale. Yo los ayudo. Podrán pasar mil años. Y el rock nacional es Mega. Acércate solo un instante. Escúchame si lo quieres hacer. Toma unos tragos y quizás entonces tal vez me puedas comprender. Vamos, únete al regimiento de pecadores. La calle será nuestra ley. ¡Vamos! Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. ¡Eso! Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Cuando ellos duermen, nosotros trabajamos. Y si despiertan, estamos donde sus perros no pueden llegar. ¡Vamos! Podrán pasar mil años, verás muchos caer. Pero si nos juntamos, no nos van a detener. ¡Eso! Podrán pasar mil años, verás muchos caer. Pero si nos juntamos, estás en el Pepsi Music por Mega 98.3. ¡Vamos todos, carajo, vamos! Volando bajo el cielo azul, cruzando la noche hacia el sur, solo donde las águilas se atreven. ¡Vamos! Pepsi Music en vivo 2005 en Mega. Mañana acá en obra, si pasado acá en obra, todo junto.